Bienvenides, sean todos bienvenides al que suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzábamos esta edición con un homenaje a cargo de Radio Namuncurá desde la Patagonia. Escuchábamos a Mario León. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Continuamos viaje, nos vamos para Rosario, FM Aire Libre, nos comparte rap de la mano del Lucky. Escuchamos. Reducir, reutilizar, rapear. Desde Aire Libre, Radio Comunitaria, conocemos más a El Lucky. No me voy a callar, nunca le puse stop a mi lengua jamás. Y no vengas a buscar la dulzura Willy Wonka, que tengo una boca grande que a todos le ronca. Tengo 32 años, rosarino, y viviendo acá en Roldán hace ya varios años, ya perdí la cuenta. Mi género es el género urbano, que bueno, yo me dedico más a hacer rap, pero bueno, también me estoy tratando de poner un problema. Yo tenía un RKT estilo con trap, que se llama Chocolate, que lo subí antes de Cartonero, y bueno, ahora me voy para el lado del reggaetón, a tratar de hacer un tema old school de rap, después otro de reggaetón, así como para ir intercambiando y tener variedad a la hora de que me escuche, que lo pueda escuchar en una fiesta, de que lo pueda escuchar en un auto o en su casa. ¿Cómo comenzó su vida de recuperador y de ahí al género urbano? El reciclaje lo empecé hace 2 años cuando empezó la pandemia. Yo me quedé sin laburo en una fábrica de perfil y yo ya conocía el tema porque lo laburé en fábricas de reciclaje, laburé en chatarrerías y lo hice este trabajo también en mi juventud, así que bueno. Aproveché el momento y le metí, me hice monotributista. Al principio vendía para comer el día a día, después empecé a cambiar y a guardar el producto y lo empecé, para eso me hice monotributista, para venderlo una vez por mes y ya directamente trabajar con las fábricas de reciclaje grande. Para empezar, mi vida siempre fue bastante dura desde niño, crecí sobre violencia familiar, mis padres se separaron a los 13 años, yo tenía que ir a la escuela y trabajar, mi mamá falleció a los 15, yo me quedé en la calle, tuve que vivir abajo de los puentes, anduve en la villa, anduve en la droga, un montón de cosas que fueron feas en una parte de lo que era adolescencia y la juventud, hasta que, bueno, senté cabeza a los 20 y pico. Y bueno, hay muchos que ahora cantan de algo que nunca vivieron, y eso es lo que por ahí uno le molesta al género o a la gente del barrio, que la quieren caretear con algo que no viven, que solamente se lo cuentan o lo ven. De mi anestesia, para que mi flow te pegue con mucha dureza. Sigue la frecuencia y con delicadeza. En menos de 2 minutos te hice agachar la cabeza. Wow. La gente, bueno, empezó a conocerme porque yo en alguna clase cantaba, ¿viste? Hacía canciones y todos empezaron a preguntarme si yo cantaba. Y bueno, sí, les empecé a comentar a través de los likes de TikTok, que sí, canto hace varios años, que lo hago como hobby. Y que este año recién empecé a hacerlo profesionalmente. Entonces la gente misma me empezó a pedir que empiece a poner más en lo que es musical también en lo que es en la cuenta de TikTok. Así que bueno, yo a principio de año en Instagram tenía algo de 720 seguidores y en 2 meses llegué a 4.000 y pico. Y van aumento la cuenta de Instagram. Que bueno, ojalá que siga así, así puedo primero verificar la cuenta de Instagram como artista, ¿no? Escuchamos al tema responsable de este crecimiento, El Lucky con Cartonero. pone el peso de la calle, el original soy yo. Esto no es fake, esto es real, simple y sencillo y tan natural. No hay nada que aparentar, esta es my life, vivo my life. Esto no es fake, esto es real, simple y sencillo y tan natural. No hay nada que aparentar, esta es my life, vivo my life. Esto no es fake, esto es real, simple y sencillo y tan natural. No hay nada que aparentar, esta es my life, vivo my life. Esto no es fake, esto es real, simple y sencillo y tan natural. No hay nada que aparentar, esta es my life, vivo my life. Me levanto muy temprano y arranco el día, y con un carro cartoneando siempre real. Entre volquetes de basura, si no sabías, si tengo la comida pa' mi familia. Las manos se lastiman todos los días, mi conciencia duerme bien tranquila. La gente me saluda en cada esquina, hay personas que me regalan la comida. Y ya lo decía el boss, prefiero ser dueño de un peso y no esclavo de dos. Tengo el flow, tengo mi voz, dos manos, dos piernas, aire en el pulmón. Siempre humilde, tranquilo, cirugiando en la calle, papi, es lo mío. No la quieras caretear ni la quieras dibujar, que del country tuyo nunca ha salido. Oh, esto no es fake, esto es real, simple y sencillo y tan natural. No hay nada que aparentar, esta es my life, vivo my life. Esto no es fake, esto es real, simple y sencillo y tan natural. No hay nada que aparentar, esta es my life, vivo my life. Rebotando rimas como flipper, aunque gente me critiquen. Ya a mitad de cancha soy LeBron metiendo triples. Para ti será muy simple cantar de la realidad. Raperito fantasioso, acá llegó el original. Esto es el barrio, my nega. Me clavo una manao con un sándwich de miga. ¿Pa' qué quiero aderezo si ya tengo en proceso todo el gravy? Con mi rima me ponen en sobrepeso. Esos versos en exceso no hablan mierda ni de sexo. Y aunque yo no tenga un peso, a este track le puse precio. Y esto suena bien, y en la espalda llevo el 10. Y entre cartones desde abajo, guacho, yo ya coroné. Si vos no me conoces, tranquilo, te va a llegar la hora de conocer quién revolucionó el trap rap. Ábrame paso que llegó el cartonero. No necesito cubana, soy el dueño de este juego. Los carteles y los fantasmas los mandó para el cementerio. Gracias a todos los envidiosos que se cuelgan de mi huevo. Mi cuenta no es tan cero, no. No necesito mostrar dinero por amor. El dinero que yo tengo va para el comedor, donde los pibes del barrio van a comer hoy. Esto no es fake, esto es real, simple y sencillo y tan natural. No hay nada que aparentar, esta es my life, vivo my life. Esto no es fake, esto es real, simple y sencillo y tan natural. No hay nada que aparentar, esta es my life, vivo my life. Que suene la música nuestra. Este viaje continúa en Neuquén. Radio Mural nos trae para que escuchemos al Sur Trío con folclore latinoamericano. Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto estar saludándolos. Bueno, yo soy la cantante de Al Sur Trío, una agrupación de música popular. Somos de la ciudad de Neuquén. Hace rato que venimos trabajando por la zona y ahora nos hemos encontrado. Estamos haciendo tango en esta primera instancia, pero también incluimos música folclórica de nuestro país y, por qué no, de Latinoamérica. Acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Pedí al corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. deseo la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Junto al guitarrista y arreglador del grupo, Jorge Pérez, hace un rato largo que ya venimos trabajando, consensuando lo que nos gusta, el modo especialmente de cómo hacer la música y presentarla y ofrecerla. Y hace poquito se sumó a nuestro proyecto musical el pianista Héctor Ricchioni, muy conocido aquí en la zona, quien le agradó lo que estábamos haciendo y quiso sumar su tremendo talento en el piano. Y bueno, de más está decir que estamos sumamente felices. Hemos grabado unos videos en este tiempo de cuarentena en Balsa Las Perlas, Río Negro, junto al amigo Pablo Toscani y Mercedes, su compañera. Y estamos promocionando esto y mostrando, de algún modo, lo que es Al Sur Trío. Siento un vals en tu piano llorar y me da por pensar si no llora de amor. Bueno, feliz de poder compartir con ustedes. Gracias, David. Un saludo grande siempre ahí, ¿no? Difundiendo a los músicos regionales. Estamos saliendo de a poquito de esta situación difícil que hemos vivido los músicos. Entonces queremos que nos escuchen, que nos convoquen, que nos inviten. Y allí estaremos compartiendo lo que más nos gusta hacer, música. Un abrazo grande para todos y en cualquier momento nos vemos y ahora nos escuchamos. Luchando vencer. Una casa era pobre, la otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, por el recuerdo lloro tu casa. En un estuche de oro, mi amor, que al fin de darse se quedó sin brasas. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos, siento un vals en tu piano llorar y me da por pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo, se llama nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, la otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, la otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Juan D'Arienzo de fondo, va terminando esta edición del Que Suene de las Radios Comunitarias. Acordate de buscar en las plataformas musicales y en las redes sociales toda la música que escuchaste hoy, y también podés escuchar este programa en la página del Foro Argentino de Radios Comunitarias y en las plataformas de podcast. Nos vamos en la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.